Ya no te burles más de mí. Ahora que tienes otro amor, ya no te burles más de mí. Yo te di todo mi amor y me pagaste así. Me abandonaste sin saber por qué. Ya no te burles más de mí. Me he dado cuenta que tu amor le pertenece a aquel. Cuando decías que eras mía, eras para él. Ya me he cansado de tu amor infiel. Ya no te burles más de mí. Si yo pregunto, vos mentís. Yo soy un niño que tú conformas con mentiras. Ándate ya, vete con él. No quiero más tu infiel querer. Yo soy un niño que tú conformas. Tú conformas.